fondo al corazón tenía una herida. Sufría, sufría. Le dije, no es nada más, mentía. Lloraba, lloraba. Por ti se echó tarde, esa es noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va hasta encontrar el prado más verde que hay. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá quizás, y se detendrá quizás. Sí, y se detendrá quizás,